cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, si un amor... Porque todo es diferente en este mundo, estás entrando a Cierre Abierto, abre el cierre de tu mente. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos, amigas, fanáticos de la internet? Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Cierre Abierto. Abran el cierre de su mente. Yo soy Pancho Anaya, amigos y amigas, y desde este momento tenemos una nueva etapa en Cierre Abierto. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos, bueno, estamos en una nueva página, tenemos un nuevo dominio, ya no es animedio.com.mx, ya es animedio.com nada más. Y pues bueno, pues ya tenemos muchas otras cosas, tenemos más programas, pero como siempre, yo estoy aquí comprometido para con ustedes a darles mucha información y precisamente a dar todo aquello que a ustedes les gusta, los temas un tanto tabúes, los temas que pues no son tan comunes para muchas personas, ¿verdad? Y que pues puede causar entre muchos pues molestias, ¿verdad? Como estamos escuchando ahorita, como podrán darse cuenta, una canción española se llama Cielo Andaluz. Para todos aquellos amantes de la tauromaquia, ya sabrán acerca de qué es esto, ¿verdad? Exactamente, es una de las canciones que se pone, sobre todo aquí en la Plaza de Toros México, cuando se abre el espectáculo, ¿no? Precisamente se abre la corrida de toros. Y pues precisamente, chavos y chavas, de eso vamos a hablar en este momento, la corrida de toros. Exactamente, así como lo están escuchando. Y pues bueno, hoy no nos vamos a extender tanto, vamos a extendernos un tantito más de 20 minutillos. ¿Por qué? Porque bueno, ahora sí que vamos a dar paso a muchas otras cosas. Además que tengo que hacer varios anuncios, ¿verdad? Entre ellos tenemos ya nuevos programas. Tenemos entre ellos el nuevo programa del Chopin, que es Chopin News. Ya no es No Me Chingues. Por fin logramos que este canijo se pusiera en cintura. Y pues ya tenemos ahora sí que Chopin News. Y bueno, le va a estar dando las noticias. Así que cualquier cosa, cualquier aclaración acerca de lo que pasa en el mundo, por favor, hágasela saber a él. Y también cualquier cosa, cualquier comentario que tengan ustedes acerca de todos nuestros programas, de nuestra nueva imagen, de todo lo que tenemos, porque también tenemos nuevos locutores, tenemos muchas, muchas otras cosas. Van a ver que se van a divertir, se la pasan muy, muy bien con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a todos aquellos que nos han estado siguiendo durante tanto tiempo. Y para todos aquellos también que van empezando y nos van conociendo, bienvenidos. Gracias a todos y a todas. Comenzamos con esto que es Cierre Abierto. Abran el cierre de su mente. Y pues bien, comenzamos con esto, amigos y amigas. Todo acerca de la tauromaquia, todo acerca de la corrida de toros. Voy a comentarles un poquito acerca de sus orígenes, de lo que es en la actualidad. Y pues bueno, también todo lo que se ha dado a raíz de el asesinato de un toro. Y no es para menos que les diga que es un asesinato de hacia un toro, porque pues es lo que es, porque nada más es un espectáculo, muy al estilo Coliseo Romano. Y fíjense, precisamente este arte, como muchos lo llaman, viene de la antigua Roma, donde precisamente una raza ya extinta de bovinos, llamados uros, eran expuestos de esta forma, precisamente para la diversión de los romanos. Entre los aficionados más acérrimos de ellos era Carlos Magno, Alfonso X el Sabio y los califas almohades, entre otros, según las crónicas de 1128. En el caso de Alfonso VII en Saldaña, con doña Berenguela, la chica o hija del conde de Barcelona, entre otras funciones, hubo muchas funciones de toros. En ese momento se llamaba fiesta de toros, o sea, yo todavía no se llamaba corrida. Para no hacerles el cuento largo, se popularizó tanto en Roma que se llevó a España. Se llevó a España este tipo de espectáculo. Es que en verdad no es, yo por trastabillar, pero no sé qué nombre denominarlo para que no suene ni soez ni tampoco suene un tanto ofensivo. Ya les comentaré por qué después. Durante el siglo XVI, en la evolución de la tauromaquia hacia el encierro de las varas, que fue el precesor actual a los rejones, en estas personas se les llevaba allá en Inglaterra. en el señor Carlos I de Inglaterra y su lugarteniente Lord Buckingham participaban en este tipo de eventos. Y después en su estancia en España, esto les gustó bastante, que después siguieron yendo para allá y demás. Y pues bueno, hubo tanto auge en la Edad Media acerca de esto, que se hizo una cultura. Se hizo la cultura de la tauromaquia, de la cultura de la corrida de toros. Después de ahí, pues bueno, tenemos muchas cosas, ¿no? Así que todos los integrantes, entre ellos los que son el picador, lo que son los matadores, los banderilleros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en sí, en la antigüedad, ¿en qué consistía? ¿En qué consistía la tauromaquia? Pues bueno, antes los bovinos, que les había comentado, los uros, eran aventados hacia una arena del tipo circo para su captura y a su muerte por parte de los representantes de las familias nobles, para así mostrar sus dotes de cazadores. Fíjense nada más, qué bonito, ¿no? Qué bonito nada más. Ahora sí que para darse el lujo de yo soy un gran cazador, empiezo a matar toros en un solo lugar, en donde nadie no puede esconderse y no puede defenderse. Nada más. Bueno, eso más adelante se los comento, ¿verdad? Total, después de ahí, como les comentaba, en la época medieval, Carlomagno y los demás, pues eran fanáticos de ello. Y se llevó esto hacia España. Y en España fue cuando se empezó a endurecer y cuando se empezó a hacer una cultura en la cual ya no se decía que era nada más un circo, ya se hacía como una corrida de toros. Y en donde precisamente aquí el señor Carlos I de Inglaterra, y como se ha comentado, igual que el señor Lord Buckingham, ahí empezaban también a desarrollarse sus dotes de la tauromaquia. La tauromaquia en sí es lo que estoy comentándoles ahorita, el arte taurino. Ponerse otras palabras, por no ir más para allá. Paulatinamente, el gusto del público se inclinó hacia el torero de pie. ¿Qué es esto? El estilo en que el torero se dedicaba precisamente a, valga la redundancia, torear al toro. Es decir, ya saben, con el capote, estarlo pues instigando a atacar. Volvemos a lo mismo, esto ya venía de mucho antes, venía de Roma, y ya venía pues para darse ese ímpetu, el ímpetu de yo soy mejor que el animal, yo puedo mucho más, el poderío del mismo. Ya para el siglo XX, por ahí del 1910 a 1920, se desarrolló la llamada época dorada de la tauromaquia. ¿Por qué? Porque aquí empiezan los dos más grandes exponentes en la misma, que el señor Juan Belmontes y el señor José Gómez, que rivalizaban entre ellos y son mejor conocidos en este ámbito como Gallito y Joselito respectivamente. Posteriormente, ya la Guerra Civil Española, se produce un auge en el mundo taurino, especialmente gracias al surgimiento de las figuras de Manolote, para muchos el más versátil de todos los toreros en la historia. A este auge siguieron figuras como Luis Miguel Domínguez, el Mexicano, Carlos Arruza, Pepe Luis Vázquez, Antonio Vivienda, Pepín Martínez Vázquez, entre muchos, muchos, muchos otros. Ya en los años 50 se alza la figura de particular elegancia del venezolano César Girón, quien lidera en dos ocasiones, en 1954 y en 1956, el escalafón taurino en España, hazaña que repetiría su hermano Curro en 1959 y no en 1961. ¿Qué pasa con todo esto, amigos? Pues bueno, se hace tan popular ya saliendo de Roma, saliendo de Europa y ya inclusive a Latinoamérica, en México, y pues donde más se dio este espectáculo fue en México y en España, pero pues también personas de otras partes, de otros lados de Latinoamérica más que nada, fueron los que empezaron también por el gusto de la tauromaquia. Actualmente, las nuevas figuras de los toreros que se presentan son diversas, son muchísimas. Entre ellas está Enrique Ponce y Joselito, de torero clásico. Julián López, el Juli, con muchos de ustedes ya la habrán conocido o habrán escuchado de él. José Tomás, Manuel Jesús Cid o el Cid. También está José María Manzanares y el francés Sebastián Castela. Son algunos de estos toreros más célebres del siglo XXI. Y pues bueno, ¿en qué consiste todo esto? Pues como ya algunos ya lo saben, y para los que no lo sepan, más o menos ahí les comento cómo está la situación. Un tipo que se pone en medio del ruedo en el cual precisamente va a dar a relucir que es superior al toro, precisamente instigándolo a que lo ataque, de, también igual a la hora de cuando el toro ataque, el hacerle una faena en la cual se dé entredicho que solamente lo está burlando. Después de ello, cuando el toro ya está cansado, se le empiezan a clavar banderillas, o cuando se pone demasiado loco el toro, empieza a... ahora sí que los picadores lo empiezan como que también a instigar. Y ya para el último, para que el héroe del momento sea el torero y poder matar al toro. Muchos amantes de la tauromaquia me dirán, eso no es así, es mucho más, hay de mucho más trasfondo. ¿Por qué? Porque es mucho más del poderío en cuanto a un torero, todo lo que tiene que ver, todo el entrenamiento que hay. Totalmente de acuerdo, es un entrenamiento muy loable, es algo cultural. Pero esa cultura y ese entrenamiento solamente sirven para una cosa. Al final de cuentas, simplemente estás matando a un animal. Estás matando a un animal indefenso, entre comillas. ¿Por qué indefenso, entre comillas? Porque si el animal quisiera arremeter, y ya ha pasado en otras ocasiones, ha arremetido contra picadores, contra banderilleros, contra inclusive los mismos matadores, ¿qué hacen con el toro? Aún así lo sacrifican. O sea, al final de cuentas, aquí ¿quién es el que termina perdiendo? El toro. ¿Por qué? Porque el toro es el que... ahora sí que es el chivo expiatorio. Con el perdón de la palabra y con el perdón de las expresiones, pero es que la verdad, el toro nada más es un chivo expiatorio para que todo aquel que sea torero y todo que el que esté metido en esa situación se regodee y diga, soy mejor, yo soy el gran matador. En lo particular, señores, yo estoy en contra de ello, porque es una crueldad ante los animales. Es una crueldad ante los toros. Inclusive hay criaderos de toros para esto. Nada más los crían, ahora sí que dejan que crezcan lo suficiente para poder matarlos. Si bien en todas partes eso se suscita y es precisamente para que un animal sea comido, pues en ese momento, ahora sí que aquí una cosa es por el sustento y otra cosa también por el... por estar, ahora sí que por alimentarse, por alimentar al humano, y otra muy diferente, solamente por diversión. Volvemos a lo mismo, estamos entonces en la época medieval, en la época también la época romana, en donde nada más se mataban por diversión. Creo que eso no es justo, no es justo ni para los toros, ni tampoco para todos aquellos que estamos en contra de ello. Porque sí, señores y señores, yo estoy en contra de la tauromaquia. Hay muchas cosas buenas, yo no digo que no. Entre ellas, ¿qué cosas buenas me podrán ustedes comentar? Bueno, entre las cosas buenas, pues, en lo particular, a mí me fascina la música. Me encanta la música. Vuelvo a lo mismo, aquí es un exponente claro de qué lo quieren dar a entender. Quieren dar a entender la superioridad de los toreros, ante el toro. Y pues, qué tan aptos son para lo mismo, ¿no? Pero, insisto, a mí me encanta este tipo de música. A mí es lo único que yo creo, no le pongo pero, la música. Los trajes de luces de los toreros también dan a entender quién es el líder, quién es el que manda aquí. También son muy bonitos los trajes, la verdad. El lugar en donde también lo hacen, todo lo que son las plazas de toros también. Aquí hay una en México DF, aquí está la más famosa, la Plaza de Toros México, donde no sé si todavía cada domingo lo hacen, pero yo hasta me quedé, cada domingo había corrida de toros, pero creo precisamente por todas las leyes que ahorita se han suscitado y todo, ahora sí que el desagrado de las personas, creo que ya no se hace tan seguido. No tengo el dato exacto, déjenme ver si los busco, porque, bueno, es importante, porque pues sí, la verdad, hay que checar todo eso, ¿no? Pero en fin, vuelvo a lo mismo, las cosas buenas que tiene la tauromaquia, sí, un entrenamiento en cuanto a los matadores, un entrenamiento bastante arduo, porque ahora sí que yo he estado checando este tipo de situaciones, y sí, o sea, es un entrenamiento muy duro, muy rígido, y el cual tiene demasiada disciplina para ello. Y aparte de la disciplina, tiene que verse la elegancia del mismo, la elegancia de cómo torear, de cómo aprender a hacer este tipo de situaciones. O sea, es loable, sí es loable en ese sentido. ¿Por qué? Porque pues es una forma de vida, pero lo que no es loable es la forma en que se gana la vida, es matando al toro. ¿Por qué no, ahorita ya teniendo, estando entre comillas civilizados, se usan toros simbólicos? ¿Cómo son los toros simbólicos? Pues no sé, toros simbólicos tipo, bueno, tampoco les voy a decir una tipo piñata, ¿verdad? Pero pues sí, unas personas donde precisamente hagan, se emule que están matando al toro, que sea, no sé, como precisamente lo que usan, no recuerdo cuál es el nombre de la carretilla que se usa para entrenar al torero joven. Pero ¿por qué no usar un tipo de carretillas de esas en lugar de usar a un toro vivo? ¿Por qué tiene que quitar una vida nada más para la entretención de las personas? Lamentablemente, como yo piensa mucha gente, pero al igual que como yo piensa mucha gente, hay mucha más gente que piensa muy diferente a mí. ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente está a favor de la tauromaquia porque es cultura, porque es algo de que ha marcado época, porque ya inclusive lo toman como algo referente para ser patrimonio cultural. Imagínense, la corrida de toros es un patrimonio ya cultural. Si bien ya tiene más de 200 años y si bien esto se ha dado durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, yo creo que el matar a un toro está mal. El matar a cualquier tipo de ser vivo está mal. Si la indignación por mucha gente, porque precisamente se matan entre muchas personas o por X razones, ¿por qué no indignarse ante el asesinato de un toro? ¿Qué? Porque tiene cuernos y porque es mucho más grande que una persona. ¿Tienen derecho las personas de matarlo? Sí, señoras y señores, yo soy ahorita víctima de este tabú. Sí, en lo particular, ustedes me conocen que siempre he sido imparcial, que siempre no he tenido ninguna inclinación por las situaciones en las que se da los temas que elijo. Pero en este momento, la verdad, quiero pedir una disculpa ante todos mis radioescuchas. Pero sí, la verdad yo estoy muy, muy en contra de lo que es la tauromaquia. Porque al final de cuentas es una crueldad para con los animales. Pero bueno, quitémonos ahorita de este tipo de situaciones, quitémonos de esta, mal trago, la verdad. Solamente les comentaré. La tauromaquia ya está catalogada como patrimonio cultural. Tanto en España como en México son los mayores exponentes de lo mismo. En Latinoamérica es una de las mayores situaciones, una de las mayores representaciones de hacia el mundo, hacia nosotros, con lo que es la tauromaquia, con el que las corridas de toros seguirán, sí seguirán, quizás ya no tanto como antes por la misma situación que les estoy comentando. Pero nada más yo quiero que escuchen algo que les voy a comentar tanto a los opositores como a los que están a favor de la misma. Si es cultura, si es algo que, si es el sustento de muchas personas, es un buen trabajo para muchas, pero nada justifica, y también aparte es un gran entretenimiento, pero nada justifica el asesinato público de una persona. Ya no estamos en el Roma del siglo pasado, ya no estamos en el Coliseo Romano. Bueno, señores, creo que me extendí un poquito en este sentido, pero pues esto va a ser nada más una pequeña probadita de lo que les voy a dar acerca de todo lo demás que les voy a estar mencionando en lo que es cierre abierto. Ahora sin su mente, por favor, mándenme sus comentarios, mándenme su opinión acerca de esto, díganme si estuvo bien, si estuvo mal, ahora sí que lo que ustedes quieran. Ahora sí que entre ustedes más me pidan, yo más me desvistigo, entre ustedes más me pidan, yo más hago las cosas que ustedes digan, ¿ok? También sugiéranme temas, el tema que ustedes quieran, ahí ya pónganmelo aquí en los comentarios de la página, etcétera, etcétera, etcétera. Chequen la página, tenemos un montón de cosas, ¿sí? Yo por el momento me despido, yo soy Pancho Anaya, me dio mucho gusto estar otra vez con todos ustedes, espero me escuchen la siguiente vez para ver todo esto, y también recuerden, no se pierdan La Chancla, no se pierdan Blood Inc., Anigamers y Chopa News, no se pierdan ninguno de estos. Lo dejo con esta cancioncilla, precisamente La Fiesta Brava. Hasta la próxima. Esto es Cierre Abierto. Abran el cierre de su mente. Hasta la próxima. Esto fue Cierre Abierto. Gracias por abrir el cierre de tu mente. Nos escuchamos la próxima emisión.